6, 7, 8. Hola amigos, os habla Ana González. Comenzamos y retomamos aquí el programa cultural de Onda Campus. Empieza el espectáculo. Espero que estéis todos ahí dispuestos a disfrutar del momento de música y de cultura. Como siempre, pues nos vamos a dirigir a los estudiantes universitarios y, como no, a todos aquellos que sienten algo por la cultura. Hoy os hablamos de las múltiples opciones culturales que nos ofrecen las distintas salas de la región. Es cierto que nos centramos principalmente en las grandes ciudades, pero siguen siendo el foco de atención de los más importantes acontecimientos culturales. Acaba de finalizar la 33 edición del Festival de Teatro y el 23 Festival de Jazz en Badajoz, y nos preparamos para acoger en nuestra ciudad, en Badajoz, la próxima semana Musical Chicago. Pero este no va a ser el único acontecimiento del que hablemos, porque esta semana habrá música, habrá humor y habrá mucho teatro, como siempre, para todos los públicos. Así que, como siempre, os mostramos todo aquello que acontece, toda la cultura a vuestro alcance y todo reunido en este escaparate cultural, porque aquí empieza el espectáculo. Os recuerdo que este programa está patrocinado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, y que para poder realizar este programa cuento con la ayuda de Álvaro Baena en la parte técnica. Just a noisy hall where there's a nightly brawl, and all there jazz. Empezamos esta selección cultural escuchando de fondo a una de las mejores voces griegas, Eleftheria Arvanitaki. Bueno, como os decía, vamos a empezar en este caso por la ciudad de Mérida, porque acostumbra a programar todos los fines de semana teatro. Concretamente el próximo viernes, el 19 de noviembre, a las 9 de la noche, la compañía La Serda Teatro representa El Delirio, que está interpretada por Ignacio Andreu y Andrés Blanco y dirigida por José María Peña. En este caso habla de Richie y de Silvio, que son unos albañiles, son compañeros de trabajo y que han perdido a sus respectivas parejas y sufren el conocido mal de amores. Una noche que se reúnen en la obra, donde trabajan con el objetivo de volver a conquistar a sus amadas. Como en toda historia de desamor o de amor, necesitan buscar una solución que les ayude a recuperar sus amores perdidos. En este viaje se descubrirán poco a poco, el uno al otro, se encontrarán con sus miedos, sus esperanzas y, a lo mejor, quién sabe, van a encontrar el amor. Así que ya sabéis, el próximo viernes hay una cita con el teatro en la Sala Trajano de Mérida. Y ahora nos vamos a otro de los apartados fijos del teatro, de la Sala Trajano de Mérida, como es el teatro infantil, porque los domingos este milagro ocurre habitualmente, y es que se reserva un espacio para los más pequeños. Vamos a hablar de una función que se titula Estupendo, que se va a poder ver el día 21 de noviembre a las 6 de la tarde. Está escrita por Manuel Gómez y que pone en escena la compañía Albero. Es un espectáculo compuesto por dos historias, La flor del parque y Las tartas del pastelero Melero. Con la primera de las historias, pues se pretende que el niño aprenda que de la naturaleza formamos parte todos y que las plantas, los árboles, los animales, pues lógicamente son seres vivos igual que nosotros. Y la segunda historia, Las tartas del pastelero Melero, es una comedia para pasar un rato alegre y divertido. El pastelero Melero es un hombre regordete y bonachón que hace unas tartas estupendas y que el niño Piño, muy alegre y travieso, se come cuando Melero las deja en la mesa de pastelería. Así que aprovechad la ocasión para que la tarde del domingo no sea tediosa y a ver estas magníficas obras interpretadas y dirigidas por Manolo Gómez, de tan solo 50 minutos de duración, y que es una oportunidad para pasar un gran rato la tarde del domingo en Mérida, en la Sala Trajano. Nos vamos a Cáceres porque el gran teatro de esta ciudad ha programado para el fin de semana el concierto del cantante Quique González, que presenta su último disco Daiquiri Blues el día 19 a las 8:30 de la tarde en la sala principal. La ciudad de Cáceres, junto con Bilbao y Toledo, ha sido elegida por el compositor, cantante y músico de rock español Enrique González Morales, conocido artísticamente como Quique González, para añadir a la lista de conciertos ya programados en su gira Daiquiri Blues, que toma el nombre de su último disco, publicado el 27 de octubre del año pasado y cuyo primer sencillo fue La luna debajo del brazo. Daiquiri Blues es el octavo trabajo discográfico de Quique González, del que se ha dicho que es único en su especie y al que muchos prevén que nadie podrá hacerle sombra, y algo que ahora se podrá valorar y apreciar en Cáceres con su ya programado concierto para el próximo viernes. En este caso, el autor madrileño nos presenta un magnífico trabajo que envuelve las canciones pues en una atmósfera artesanalmente cálida, emocionada e insuperable. Así que grandes canciones, una gran producción, grandes músicos y un gran disco para escucharlo el próximo viernes en el Gran Teatro de Cáceres. Y seguimos en Cáceres, pero en este caso vamos a hablar de teatro, porque el sábado, el día 20, se ha programado o se ha reservado un lugar para una obra de teatro, como es El Cerco de Leningrado, dirigida por José Carlos Plaza y que está interpretada por Beatriz Carvajal y Magui Mira. Es una comedia inteligente sobre dos mujeres idealistas, dos actrices que se admiran y que tienen una química brutal, y que narra la relación entre dos mujeres enfrentadas por sus caracteres y por sus orígenes, pero profundamente unidas por una obcecada fidelidad a sus ideas, a sus principios y a su amor. Así que el sábado, una cita en el Gran Teatro de Cáceres para ver El Cerco de Leningrado. Y ahora sí, nos quedamos en Badajoz porque también allí se ha programado muchos espectáculos esta semana. Fijaros que el miércoles, el día 17, recala en Badajoz el programa La Máquina del Tiempo de la Cadena 100 de la COPE, para el que, bueno, podéis pedir invitaciones en la sede de Cadena 100, está situada en la calle Menacho, en el número 12. Para el jueves hay un teatro, es un teatro benéfico a favor del Teléfono de la Esperanza, que representa la barca sin pescador. Pero vamos a hablar ahora de un espectáculo que llega a Badajoz el próximo viernes 19 de noviembre a las 10 de la noche, en el que se podrá ver y reírse a carcajada con Noches de Humor con el cómico Santi Rodríguez, que presenta su espectáculo A mí que me registren en el Teatro López de Ayala. Va a actuar de teloneros el grupo Desiguales, y cuyo concierto pues dará comienzo a las 9 de la noche. El cómico Santi Rodríguez cuenta, en una mezcla entre realidad y ficción, sus problemas con las nuevas tecnologías que han invadido la vida de las personas de su generación. El actor hace una cronología de dichos problemas, aunque empieza narrando todas las cosas que tuvo que aprender en el colegio y que ahora no le sirven de nada. Bueno, Santi Rodríguez nace, según su biografía, justo al principio de llegar al mundo con el sol en Leo y la luna, que ya se había peinado en la taberna del Luisillo. Como veis, siempre utilizando el humor para revestir, para definir a este personaje. Bueno, pues siguiendo los consejos de gente desaprensiva, intenta ingresar como top model en pasarelas como Gaudí y Cibeles, pero lo único que consigue es ingresar en el traumatología a consecuencia de la paliza que recibe por inconsciente y descerebrado, ya que tenía masa corporal de sobra, sobre todo, según dice su biografía, en el vientre. Bueno, le atropella, según dice, Luna Ducati, obrera para colmo de males, y de falta de glamour por la marca en cuestión, y no le queda más remedio que retirarse a la acera para evitar males mayores. Después de leer Guerra y Paz de Tolstoy y El contrato social de un francés con estudios, deja de leer cuando abre los libros y se da cuenta de la cantidad de palabras que tienen por dentro. Al salir de ver Memorias de África, por fin empieza a darse cuenta de que lo mejor es dedicarse a actual profesión, que es la de cómico, como sabéis, en lugar de seguir dando palos de ciego, porque encima, según dice, le duelen. It's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more are you looking for? Under the sea. Y ahora os hablamos de un espectáculo que podrá verse tanto en Badajoz como en Cáceres este próximo fin de semana, y es El Mago de Oz, el musical. El sábado, el 20 de noviembre, va a estar a las 6 de la tarde en el Teatro López Ayala de Badajoz, y el domingo 21 en dos funciones a las 12 y a las 18 horas en el Gran Teatro de Cáceres. Bueno, la compañía Mundi Artista trae a nuestra región este musical coincidiendo con el 70 aniversario de la película. Es, por tanto, una producción musical infantil, y se trata obviamente de la versión musical de la película de Victor Fleming, basado en el libro de Frank Baum, El Mago de Oz, y que protagonizó Judy Garland. A las canciones de la película, que todos conocemos o recordamos, se le han añadido 5 nuevos temas con una puesta en escena al día y un acercamiento a los personajes principales, con diálogos muy amenos y divertidos, y trucos de magia en directo y una original escenografía. Esta inolvidable comedia musical, que triunfó en los teatros de todo el mundo, llega después de adaptar aquel texto de 1900 de Frank Baum, y que está lleno de fantasía, donde se mezclan baile, música, canciones, y es un espectáculo para toda la familia con el que reír, emocionarse y divertirse junto a personajes tan entrañables como Dorita, el espantapájaro, el hombre de hojalata y el león cobarde, que van a intentar llegar, como sabéis, hasta la ciudad Esmeralda. Así que os recuerdo que el sábado, día 20, estará en el Teatro López Ayala de Badajoz, y el domingo en el Gran Teatro de Cáceres. Bueno, y como os decía, vamos a tener el próximo fin de semana en Badajoz al cómico Santi Rodríguez, que va a presentar un espectáculo que se titula A mí, que me registren, y en el que, como os decía también anteriormente, pues hace una cronología de cuáles son sus problemas con las nuevas tecnologías. Santi Rodríguez, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bueno, como le decíamos a nuestros oyentes, presentas el próximo viernes en Badajoz un espectáculo de humor que se titula A mí, que me registren, en el que de alguna forma mezclas entre realidad y ficción tus problemas con las nuevas tecnologías. Sí. Supongo que tiene mucho que ver con el hecho de que los que pasamos de los 40, como que la tecnología nos viene de lejos y lo hemos tenido que aprender a trompicones, ¿no? Pues sí, sí, nos han puesto ahí a mitad de la vida, nos han puesto una serie de engendros electrónicos, llámese GPS, teléfono móvil, internet, páginas web, home cinema, mil cosas y todas a la vez. Y bueno, la gente joven de ahora pues ya ha nacido con todo eso en casa y lo asumen y lo manejan de una manera impresionante. Pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo, y yo, parte del monólogo que voy a hacer en el Teatro de Ayala, pues es contando eso, pues lo que nos ocurre a la gente de nuestra edad con esa serie de cosas, los problemas que tenemos y cómo tenemos que apañarnos. Y cómo resolverlos. Sí, que es complicado, además todo en inglés, todas palabras inglesas, y entonces claro, todavía más complicado. Y porque nosotros, que somos de la generación del francés, ¿eh? Efectivamente, yo ni de francés ni de inglés, yo me manejo muy mal con los idiomas, bueno, intento apañarme como pueda, pero que tampoco lo entiendo muy bien, porque dicen que el inglés, el español es más de 400 millones de hispanoparlantes, entonces dices, bueno, pues hay mucha gente que me entiende sin necesidad de tener que cambiar la lengua, pero en fin, ahí vamos, poquito a poco, pues manejándonos como podemos con todas esas cosas, y bueno, luego también pues cuento pues todo lo que ha habido y lo que ha dejado de haber, y cómo han cambiado las cosas desde lo que nos enseñaban a nosotros, lo que enseñan ahora, hasta, pues bueno, el problema de la vivienda, el problema de la política, mil cosas. O sea, que le haces un repaso a los problemas que nos preocupan a los ciudadanos de a pie de todos los días, ¿no? Pues sí, un poquito en clave de humor, porque yo creo que es una forma, si no más inteligente, por lo menos más gratificante de ver la vida, porque siempre se puede sacar de casi todo un lado menos malo de lo que ocurre. Entonces, bueno, pues intento transmitir mi forma de ver las cosas. Me imagino que la crisis económica estará presente también en todos esos temas, ¿verdad? Pues un poquito, porque además yo veo ahí que tenemos una pareja muy cómica, que es la pareja Zapatero-Rajoy, menos mal que no me quitan trabajo, porque si se dedicaran al humor profesionalmente, oye, pues tendrían también su campo. Entonces, pues bueno, también vamos a tratar un poquito la crisis, sí. Bueno, ¿y qué tal te afecta a ti la crisis? Bueno, pues me afecta igual que a la mayoría de la gente, pues con recortes en todo, con una serie de cambios de forma de vida, que en algunas cosas, pues oye, también íbamos a un ritmo a lo mejor algo fuera de lo normal, y bueno, te hace ver que las cosas no son tan anchas como parecía antes, y entonces, bueno, pero ya te digo, como con todo, pues intentando aplicar el lado bueno o positivo, y pues como no hay más remedio, pues bueno, intentando llevarlo lo mejor posible. Santi, entiendo que haces este tipo de espectáculos entre descanso y descanso de tu faceta en televisión, ¿no? Sí, bueno, ahora la verdad es que también la tele es una cosa que ha cambiado mucho, que los programas, pues bueno, sobre todo en algunas cadenas son en plan cultural, en fin, con todos los programas estos que hay del corazón, que son muy instructivos, y entonces pues la oferta para gente como yo se ha reducido, y bueno, hay otra serie de ofertas que a mí no me interesan, que me han llegado algunas propuestas muy respetables, pero que no van conmigo. Entonces, pues ahora mismo la verdad es que, bueno, estamos a la espera ahí de un par de cositas que vamos a ver si cuajan. Y mientras, pues tampoco me preocupa, ¿sabes? Porque, bueno, yo donde empecé, donde me siento más a gusto y donde disfruto más con lo que estoy haciendo ahora, que es con mi espectáculo, que no he dejado de hacerlo en ningún momento. Y bueno, y ahora pues le puedo dedicar más tiempo, o sea que es todo mirar el lado bueno. Bueno, y vienes acompañado por un grupo que actúa en Telorredo. ¿Quiénes son Desiguales? Pues mira, Desiguales es un grupo que me han propuesto la promotora que actuara antes de mí. Son unos chavales que pues no los conozco muy bien, pero bueno, sinceramente no tengo muchas referencias de ellos, pero me han pedido el favor de que estén delante de mí. Yo, para mí, encantado y un placer y un honor tener a alguien de telonero, porque eso da más caché al espectáculo, o sea que encantado. Son un grupo, creo que hacen música de autor, con lo cual pues yo encantadísimo de recibirlo. Todo lo que sea aportar viene bien. Bueno, pues entonces quienes vayan a verte el viernes, que vayan preparados para aprender algo de tecnología, por lo que has contado. Un poquito de tecnología y sobre bueno, todo... Bueno, no sé si van a aprender mucho conmigo, pero por lo menos sí se van a ir más reconfortados de ver que ellos solo no son los que tienen problemas con los móviles y con todo eso, sino que aquí hay un grupo de gente que somos muy numerosos. Bueno, sí. Entonces, Santi, ¿supones que es que quien te va a ver va a ser gente de tu generación? Bueno, no, también, ¿sabes lo que ocurre? Mira, lo bueno que ha tenido la implantación de la TDT, aparte de que muchos canales se sigan viendo a cuadritos, es que se reponen los capítulos, por ejemplo, de la serie en la que yo estaba, Siete Vidas, con lo cual se me ha renovado, por así decirlo, la clientela. Entonces, bueno, también irá gente joven que se va a partir de risa viendo cómo yo, ¿no?, cuento, sí, las dificultades que tiene una persona de la edad, a lo mejor, de sus padres, que seguro que habrán recurrido a alguno de sus hijos para preguntarle a ver cómo se manda un simple mensaje o un mensaje escrito. Entonces, la gente joven asiste porque ve la serie, y yo encantado de que la sigan como hacía unos años. Y entonces, pues también hay... Yo creo que el humor que hago es... intento que sea lo más blanco posible, sin dejar de ser crítico, pero intento no ofender a nadie. Y luego para toda la edad, entonces pues un chaval de 20 años se parte de risa, como ocurre cada vez que actúe en una salita en Madrid, en el Teatro de la Chocita del Oro, el 50%, si no el 60% de asistencia pública de gente de menos de 25 años, con lo cual estoy encantado. Está bien. Sí, sí, sí. Está bien. Muy contento. Santi, muchísimas gracias. Dime. Por atendernos. Gracias a vosotros. Porque me imagino que estarás ya preparando tu viaje. Pues sí, además con muchas ganas, porque ahí tengo mucha gente, tengo amistad con José Fernando, con Sefer, que tiene el grupo Teatrapo. Sí, está haciendo Malecón actualmente. Sí, sí, nos conocemos. Sí, tengo también mucha amistad con Nuria Domínguez, con Mariluz, son dos personas, una trabaja en el conservatorio dando clase de piano. Sí, la conocemos. Es también, la organizadora del Festival Ibérico de Música. Efectivamente, una bellísima persona, un cielo, y a Maridu, que trabaja también dando clases de danza clásica. En fin, tengo muchísimos amigos en Badajoz, con lo cual, mira, y es la primera vez que voy a actuar en Badajoz y en un buen teatro, o sea que aquí te acogemos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Santiago. A vosotros. Buenas tardes. Un saludo. Hasta luego. Adiós, buenas tardes. Dance in the rain with me. Le hemos tomado prestado a Carl Orff esta magnífica composición para coro, que es Carmina Burana, para hablar también de otro coro, aunque aprovecho para deciros que a quienes les gusta la música coral, el próximo 12 de diciembre pues una orquesta rusa va a interpretar precisamente Carmina Burana en el Teatro Pérez Ayala. Bueno, no me desvío del tema, porque vamos a hablar del coro de la Fundación Orquesta de Extremadura, que va a ofrecer dos conciertos el próximo fin de semana. El primero tendrá lugar el sábado, el 20 de noviembre, en Hervás, y va a estar dirigido por su directora titular, que es Amaya Añua, dentro del programa El Otoño Mágico del Valle del Ambroz, y que va a presentarlo en el Teatro Juventud a las 8 de la tarde, así que no os lo perdáis. Pero quienes no estén en el norte de Cáceres, en la zona norte de Extremadura, este concierto se va a repetir al día siguiente, el domingo 21, en Zafra, y será a las 8 de la tarde en el nuevo Teatro Municipal. En cada boca un nombre va a sonar, será. Y cada apuesta va a ganar, el premio es. Ella será una celebridad. Todo el mundo pendiente de mí. Sabrán quién es por su lunar, su piel, su voz. Bueno, estamos escuchando parte de un fragmento del musical Chicago, que va a venir a Badajoz la próxima semana, del 25 al 28 de noviembre, 6 funciones en el Teatro López de Ayala, y Carlos Lozano y Marta Rivera, aquí escuchamos a Marta Rivera cantar, van a ofrecer junto a cerca de 30 bailarines y músicos este magnífico espectáculo, que cuenta con una excepcional escenografía. Y os informo que son 6 funciones, insisto, del 25 al 28 de noviembre. Si queréis tener más información, solo tenéis que consultar la página web del Teatro López Ayala, que es www.teatro-ldeayala.es. Así que os dejamos un momentito escuchando esta canción, Rossi, una de las más conocidas del musical Chicago. Los autógrafos pondré con mucho amor, Roxy. Voy a salir con un gran collar, ya que el loro me sienta genial. Brilla aquí, brilla allá, donde esté los va a brillar. Con elegancia y distinción. Soy una estrella y el público me ama. Y yo amo al público por amarme, y el público me ama por amarles, y todos nos amamos. Y eso es porque ninguno de nosotros tuvo suficiente amor en su infancia. Claro. Así es el mundo del espectáculo, chicos. Nos despedimos hasta la semana que viene. Aquí os esperamos como siempre, y ya sabéis que tenéis muchas y magníficas opciones culturales para pasar en los próximos días. Hasta la semana que viene.